The room is on fire. The room, the room, the room is on fire. 찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍 el cuartito, en tu cuartito. En el cuartito. ¡Listo! Chao. The Little Room of Bogado. De vez en cuando, mamá pierde la conciencia. Acompañando a una amiga hasta su casa, fuimos sorprendidos por el amor que, bajo la forma de un chorrito paquero, nos pidió unas moneditas para la birra. Yo, casi sin mirarlo, le dije que no, que mi ética de progre bien pensante no me permite darle monedas al primer amor perdido, amor vagabundo que salga a cortarme el paso. Pero mi amiga, una romántica y penitente, abriendo su monedero, buscó con ahínco dentro de él y le entregó al amoroso falopero una limosna para calmar su sed. Entonces el amor, ya con la monedita en su mano, mirándome ceñudamente, me dijo: gato, ¿y vos por qué no me das nada? Te mantiene tu mujer, puto. Y sin mediar más palabras, me dio un buen bife. Que el amor te golpee no es poca cosa, pero que el amor te golpee tres veces y que te humille para recordarte todo tu egoísmo y tus faltas hacia él, es toda una lección de vida. Creo que el primer sopapo me lo dio por mi cobardía, al no querer mirarlo. Mirar de frente al amor no es para cualquiera, ahora lo sé. El segundo golpe fue en pago a mi mezquindad. Si el amor te pide un pesito para la birra, tenés que dárselo, como tenés que entregarle todo lo que te pida, siempre, acá y en la China. Pero el último bife, el que más me dolió, el que me dejó lúcido, ese vino como una pura y simple demostración de cariño. ¿Por qué ríes así? Si no tienes razón para marcar mi corazón. Tú sabes que te quiero. 1304 en la ciudad de Buenos Aires, ese punto en la realidad en donde todo se conforma, como dijo alguna vez este muchacho uruguayo, Jorge Drexler, pero lo dijo mejor. Estamos aquí en el cuartito de Bogado, ese espacio dentro de Infonet que nos tomamos para precisamente reflexionar, o mejor dicho, escuchar literatura, escuchar poesía. Y en este caso en particular estamos escuchando, o hemos escuchado, un poema, el de Javier Roldán, aquí por teléfono. ¿Cómo anda, Javier? Bien, ¿cómo estás, Fernando? Muy bien, acá, escondido en el colegio. Sí, te iba a decir, justo la palabra del día de hoy es enseñanza, así que estamos por ese, con ese campo léxico. Sí, estoy acá en la dirección, en la preceptoría del colegio, y escondido de los alumnos. Ah, huyendo raudamente hacia cualquier dirección, imagino. Exactamente. Che, ¿empezaste las clases esta semana o la semana anterior? Arrancamos la semana pasada. En realidad en febrero ya tenemos las mesas de examen y todo eso, pero arrancamos la clase la semana pasada. Che, Javi, ¿vos estás ahora en qué escuela estás? Yo estoy en la escuela número 25 de Bécar, la escuela secundaria número 25 de Bécar en San Isidro. Claro, está bien. Es un colegio que queda acá en el corazón de San Isidro y al que vienen todos los pibes de las villas acá de alrededor, porque viste que San Isidro tiene, es al revés, viste que en los municipios casi siempre las periferias son pobres y el corazón es rico. San Isidro es al revés, el corazón es pobre y la periferia es rica. Claro. ¿Qué tema ese? Igual digo aquí al aire que la primera vez que nos cruzamos me parece que fue justo en una especie de encuentro en donde hablábamos quienes escribíamos poesía, pero también circunstancialmente vivíamos de la docencia. Sí, en la Jaureche. En la Jaureche, sí. Y me acuerdo que fue una experiencia muy rica haberte encontrado. Y me pongo muy contento hablando contigo tras la presentación de tu último libro, no sé cómo lo llamarás, Villa Tranquila. Sí, que lo presenté hace poquito, sí, hace 2 o 3 semanas. Sí, hace muy, muy poco. ¿Cómo fue la experiencia de la presentación? Y ahora que ya pasaron justamente 2 semanas, ¿cómo sentís que está circulando, ya teniendo sus primeros lectores el libro? En realidad, el libro ya estuvo en noviembre del año pasado, pero como yo estaba trabajando y estudiando, como todos los años, estaba hecho percha. Claro, claro. Y le pedí al editor que me bancara hasta que recuperara, después de mis 3 meses de vacaciones, que me recuperara y lo presentáramos este año. La presentación estuvo lindo, como toda presentación, vos lo sabés, amigos, gente que te quiere, tu mamá, tía, claro, tu abuela, sí, sí, que son tus lectoras, tus mejores lectoras, y pasás un lindo momento y está muy piola. Y ahora en ese momento raro de que el libro, ese lugar común que es completamente cierto, empieza a hacer su camino propio, ¿no? Que ya no, en un punto va a dejar casi de tener que ver conmigo, ¿no? Claro, sí, uno medio que lo soltás y que haga su recorrido. Claro, porque aparte vos ya tenés la cabeza en lo que estás intentando hacer o lo que querés lograr, o sea, es raro. A los músicos también los escucho y les pasa lo mismo con los discos, ¿no? Convivís tanto tiempo con algo que después se transforma, pasado los años, en algo casi que a una extrañeza. Claro, sí, entiendo. Y decime, ¿cómo salió el título Villa Tranquila? Tiene esta cosa bastante particular que justo tiene una K, que a mí me llama la atención, digo, en la colocación. No sé si tiene que ver con cierto espíritu de rebeldía que siempre te he identificado, querido Javier, o ha sido algo más que no estoy pudiendo ver. Villa Tranquila es la villa donde vive mi esposo, donde vivía mi esposo. Yo estoy casado con un villero, que es de ahí, de Villa Tranquila, que es... Y agrego paraguayo. Paraguayo. Por supuesto, sí, por paraguayo, supuesto. Un villero paraguayo de Ojotas y de Tereré, claro, de Tereré en la puerta. Como muchos, has caído bajo el encanto de ese gran y enorme país que es Paraguay. Un saludo muy grande. Exactamente. De hombres y mujeres bellísimos y bellísimas, ¿no? Y Villa Tranquila es la continuación de Isla Maciel en el continente, ahí en Avellaneda. Él es de ahí. Y los poemas, cuando los empecé a escribir, la verdad que no tenían esa intención. Viste que por ahí hay libros que se arman con el paso de los años. Me llevó 5 años de escritura Villa Tranquila. Y en algún momento dado me di cuenta, y mi maestro, que es Osvaldo Bossi, me hizo dar cuenta que empezaban a girar varios de esos poemas alrededor de la temática de la villa. Y bueno, fue casi como natural, ¿no?, ponerle Villa Tranquila. Claro, sí. Era de donde... Y Villa Tranquila, la gente que está ahí, los villeros, cuando escriben en la pared, la escriben con K. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, aparte porque Avellaneda es un bastión del kirchnerismo también, ¿no? Sí. Esa lectura tampoco se puede obviar. Me imagino que también debe venir un poco la K por ahí. Sí, igual está muy bien, digo, en el sentido de capturar un poco esta cosa del lugar de donde viene alguien a quien amás, pero al mismo tiempo también esa especie de gesto, no sé si llamarlo disruptivo o qué, pero que tiene que ver con, bueno, cómo se escribe posta, ¿no? Cómo circulan los nombres de verdad. Que eso también tiene que ver mucho con tu poesía, que de una u otra manera está muy pegada a la experiencia, a lo que pasa. Yo sé que sos un poco tímido para hablar de tu poesía, pero bueno, es algo recurrente. De las veces que te he escuchado y demás, como que esa carnadura de la experiencia puesta en el poema, me parece que es una zona donde trabajás tranquilo. Sí, no es algo que piense, no es algo que me proponga. De hecho, más me lo hacen notar los de afuera. Vos escribís también, vos sabés que cuando escribís a veces ni sabés algunas cosas por las que... Algunas sí, pero algunas no tenés ni idea. Claro, sí. Pero sí, me sale como lo supuestamente autobiográfico, lo más... la poesía del yo, que a veces es tan bastardeada, ¿no? Me sale por ese lado la mayoría de las veces. Claro, sí. Pegada a la experiencia personal. Siendo aparte alguien que, digamos, como lector, como consumidor, ha pasado mucho por la ciencia ficción. Sí, mucho. Es un género que me gusta mucho. Sí, sí, sí. Sí, claro, es lo que me sorprende, que digo, no sé si pensás a la ciencia ficción como ese territorio en donde vas a descansar, por decirlo de alguna manera, y después cuando escribís poesías como donde estás por ahí trabajando, o inclusive al revés, que te sentís mucho más operativo con la ciencia ficción, pero todavía no te animaste a sacar algo por, no sé, el respeto que podés llegar a tener por el género. No, mira, nunca se me ocurrió. Soy un lector como el casi todo de mi vida, muy desprolijo, desordenado, tiendo a ser voraz, no tengo muchos prejuicios, nunca los tuve con respecto a la lectura. Leo y me voy dejando llevar, sí, por lo que me gusta, por lo que me conmueve, bueno, sacando, digo, lo del estudio, que cuando tenés que estudiarle cualquier cosa, pero digo, cuando leo por mí, leo lo que venga, por ejemplo, leo biografía, leo vida de santos. Claro. Estoy como medio pirado en ese sentido. La ciencia ficción me nutrió mucho en la infancia, en la adolescencia, pero mucho, mucho. Leía mucho más cuando era chico que ahora. Y como empiezo a escribir de grande, llego a la poesía de viejo, ahora intento conectarme con la fantasía, pero no estoy tan metido de lleno. Claro. Sí, por ejemplo, en el verano lo uso, en las vacaciones uso para conectarme con eso tan poderoso, tan lindo que tiene el fantástico, ¿no? Como por ejemplo el último verano que leí una novela sobre zombies que me pareció increíble. ¿Cuál? Seré curioso. Guerra Z Zombies, sí, creo que... Ah, la que está basada en la peli. Exactamente, que es un librazo del hijo de Mel Brooks. Brooks es el apellido, es el hijo de Mel Brooks y Anne Bancroft, la actriz. No, y es un bestseller, un novelón, un bodoque que la verdad que está muy bueno, muy bueno. Nunca lo hubiera leído si no me lo hubiera recomendado un lector al que le tengo mucho respeto. Y me encantó, son 1000 páginas de la fantasía más delirante que te puedas imaginar, pero muy bien hecho, muy bien escrito. Y te decía, ¿no? Como alguna vez pensaste seriamente, pensando en esto que me decías, que llegaste, como me dijiste, de grande a la poesía, vía el taller de Osvaldo. Exactamente. Vía docencia, en realidad. Sí. A ver. Claro, yo fui muchos años librero. Sí. Casi toda mi vida fui librero. Y bueno, nada, en algún momento planteo un poco mi existencia, digo, voy a ser profesor. Y cuando empiezo a estudiar me doy cuenta que una de mis tareas como profesor era que los chicos escribieran. Y yo me planteé, ¿pero yo cómo voy a escribir? ¿Cómo voy a hacer escribir si yo no escribo? Uh-huh. Fue lo que pensé en ese momento. Uh-huh. Igual por ahí lo usé de excusa, ¿no? Y ahí empecé a buscar talleres literarios y di con el de Osvaldo, que lo había escuchado hacía poco tiempo leer y me había conmovido mucho. Y ahí arranqué y llevé, lo primero que llevé fue una crónica, nada que ver con la poesía. Pero con el paso del tiempo fue apareciendo cada vez más fuerte la necesidad de escribir un poema y nada, se impuso eso al final. Sí, así fue como terminé escribiendo poesía. ¿De esto ya hace cuánto? A ver, pará, eso fue en el 2012. ¿Cuántos son? ¿Siete años? Sí, yo a veces sí. También me cuelgo cuando son relativamente tiempos presentes y después, va, son 7 años y decís, uy, no pensé que había pasado 7. Sí, no, pero el tiempo pasa. Pero... Sí. Dicen, es un rumor, Javier, no le hagamos caso. Y no, que lo que te iba a decir era, y no pensaste también en esto de, no sé si de a poco o qué, pero volcarte a la ciencia ficción así de una, o sea, sacar un cuento... No, todavía no. Sí, lo que se está, y esto es que una primicia absoluta para tu programa. Vamos todavía. No, por ahí viste, los dos libros anteriores fueron armados después del zafarrancho de la escritura. Quizá lo que tengo en mente ahora es hacer un libro programático, ¿no? Que el tema se imponga a los poemas, no sé si me va a salir. Y no está relacionado con la ciencia ficción, pero es la primera vez que estoy pensando eso, escribir, partir de un tema para desde ahí escribir, ¿no? Claro, no que sea el proceso al revés, podría acumular poemas y ver qué es lo que los une. Exactamente. Sino al revés, plantear el tema y escribir en función de eso. Exactamente. Sí, sí, sí. Tu libro anterior era... A ver, La extraña dama. La extraña dama, porque salió por Alto Pogo. Exactamente, por Alto Pogo. La extraña dama, o sea, todos los que más o menos hemos vivido esa experiencia de ver ese novelón, sabemos, digo, a la figura de Luisa Kuliok, a la canción de Valeria Lynch, pero en algún punto En comparación con Villa Tranquila, ¿sentís que hay como una especie de choque de imaginarios, por decirlo de alguna manera? O sea, la extraña dama con esa especie de circunstancia medio, qué sé yo, ya desde el título, volcada a otra idea, a otro mundo, y esto que salió hace poco, Villa Tranquila. Creo que están relacionados desde el lado de lo popular, ¿no? A mí me conmueve mucho todo lo que tenga que ver con la cultura popular, en todas sus facetas, y ahí están relacionados. Me parece que Villa Tranquila es más, más atada a una supuesta realidad, y La Extraña Dama está más para el lado del delirio, claro, de esa educación sentimental melodramática que todos tenemos en algún momento y que nos deja así, ¿no? Así quedamos, digo, creyendo en el amor para siempre y en la fidelidad y todas esas cosas que después uno va intentando sostener y que no se sostiene, ¿no? Un poco eso. Creo que hay un diálogo y también sí, puede ser que choquen un poco. Sí, nunca lo había pensado, puede ser. Bueno, qué bien igual esta reflexión a la cual te he llevado acerca de tus producciones escritas. La capacidad del entrevistador está ahí. Ay, muchas gracias, Javier, por ponerme en este lugar tan, tan amable. ¿Tenés alguna lectura dentro de poco? El viernes leo en un ciclo que arma un pibito, un poeta muy joven que se llama Tomás Lita. Sí. Creo que el ciclo se llama El Cuerpo Expresivo y es en Casa Brandon, de poesía erótica. Sí, ah, sí, lo estuve viendo. Hubo un par de personas que han pasado por el cuartito y que estuvieron hace poco en el evento. Sí, es una movida que está generando este pibito, este Tomás Lita, que es un poeta que me gusta mucho y que está piola. Porque aparte, viste que hay como un resurgir de Casa Brandon, que durante un tiempo estuvo como medio en las sombras y ahora hay muchas actividades así ahí, así que está bueno eso también. Sí, sobre todo con estos ciclos de lectura y demás. Entonces, ¿será este viernes a qué hora? Creo que debe ser como a las 9:10, me imagino yo. Sí. No me acuerdo ahora el horario. Entre las 9 y las 10 con que caigan está bien. Aquí en Casa Brandon, no muy lejos de la tribu, así no, que los que quieran pasar están más que invitades. Javier, querido, para despedirnos de esta circunstancia, ¿te parece leer un último poema? Está bien, sí, dale, tengo uno, espero que no sea muy largo, no sé, bueno, dale, tranquilo, escucharte es un placer, mira. Gracias, Fer. Desde tu partida, está dedicado a Valeria Lynch, pero sobre todas a Luisa Kulioc. La historia comenzaba cuando yo salía apurado de la escuela y corriendo hacia las últimas cuadras hasta llegar a tu casa, que también era la mía porque mamá se había ido, una vez más dejándome con vos, que ya me esperabas sentada en el sillón que tenía unos parches oscuros en la punta de cada apoyabrazos, ese trono de reina que empezaba a volverse un poco loca. Y el living pequeño y frío era nuestro templo, abuela, y sus paredes de color claro y difuso eran un reflejo tuyo que perdías consistencia, adentrándote más y más en el bosque cuyas ramas y raíces nacían en las entrañas de todas las mujeres que en la familia te alumbraban. Vos, abuela, que me diste el nombre y los libros, y me diste el mate bien amargo y caliente, y esta risa fuerte y sonora, entre todos estos dones me diste nuestras tardes de telenovelas, y ahora que soy un hombre sé que esa ceremonia en la que ambos comulgábamos es la parte más valiosa de tu herencia. Porque todavía imagino algunas noches que soy Gina Falcone y que soy una dama extraña y elegante, pero que tiene algo raro en su mirada, como una muchacha de pueblo que por ojos tiene fuego, como una muchacha de pueblo atormentada por amor. Porque todavía creo algunas noches que soy una monja de nombre Piedad y me escapo del convento gris que a veces me rodea por esa puerta secreta que me lleva al bosque, porque el amor me inflama el pecho mientras busco al amado sin encontrarlo, porque su rostro siempre es esquivo y comienzo a desesperar hasta que te encuentro sentada en tu trono de reina loca y sonreís al verme y me das la mano diciéndome, como me dijiste la última vez que hablamos, anda que te va a ir bien, anda que te va a ir bien. Y esas palabras corazón mi oración diaria y mi norte, y lleno de recuerdos y resignación me aferro a mi destino y corro por el sendero sinuoso de pinos, como corremos todos, abuela, hacia un montón de sueños que soñando están. The Little Room of Bogado.